me ha pedido una impresión respecto de los últimos acontecimientos que pasaron en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? La impresión que tengo es, como decía mi mamá, o como dice mi vieja, cada vez que meten preso a alguno, lo metieron por pelotudo y no por delincuente. Si fuera por delincuente, este señor tendría que estar preso desde hace más de 6 años. Parra, para quien no sabe, era el comisario de la comisaría octava, está imputado por esta causa también, por una causa conexa relacionada con el apriete o la coacción a uno de los testigos de identidad reservada. Es la persona que, según testimonio, ya dos testimonios, el de Joana Heredia y el de Macarena Carreño, fue a hablar con ellas, y obviamente después se dijeron que no habían visto nada, particularmente Macarena Carreño, quien es indicada como por varios que ella vio lo que pasó a la vuelta del boliche. Y Parra es el que estuvo todas estas audiencias. Yo no sabía por qué estaba acá, por qué estaba en este juicio. Supuestamente me han dicho de que les pagó la jefatura policía para custodiar. Y bueno, todo esto surgió porque vino Juan Quiribán a hacerme un comentario de este señor Castro, el taxista, que le comentó lo que pasó, y yo decidí grabarlo, hacerlo público, presentarlo tanto en la Cámara Segunda como también a través del padre Cristian en la Fiscalía. Por esa razón rápidamente se lo detuvo y rápidamente se lo soltó. No sé qué va a pasar, espero que no tarde la causa 5 años o 5 años y medio, como están tardando la causa de Aramendi, de Chazarreta, de Vega y de Irusta, las causas de estafa y todas las demás causas que están todas paradas acá o allá en Chulechuel. Y también supongo que el señor gobernador, indignado como estuvo cuando el fiscal Zornita dijo lo que dijo respecto de las mujeres, va a proceder lo mismo y va a pedir la separación del cargo de Parra. Estoy seguro que va a ser así.